Now for something completely... Motherfucker! Ahora sí, bienvenidos a Not For Something Completely Motherfucker, su podcast con una periodicidad más brutal de la ahora, ahora somos súper de nicho. Éramos de nicho, pero ahora esto es como que dice, ¿qué vas a ver? ¿Los Rolling Stone a Madison Square Garden? No, a Wembley. ¿Vas a ver los Dead Boys que están tocando en el CBGB hasta que los apuñalan en un bar, ¿sabes? Y matan al cantante? Dices, pero yo los vi, pero ¿quiénes son esos? Hombre, es meta, es el especial Lovecraft, lo estamos llevando demasiado lejos. O sea, estamos llevando la máxima del que no está muerto, lo que ya hace eternamente, a unos niveles nuevos, ¿no? O sea, cuando la gente se acostumbra, sacamos uno y dice, ahora volveremos con una periodicidad primigenia, ¿sabes? Semanal no, o... ¿Cómo sería cada dos días? Si diario es cada día, cada dos días, ¿qué sería? ¿Bidiario? Esa es la imbecilidad que yo iba a decir, pero eso no puede ser, esa palabra no existe. ¿Existe bidiario? ¿Y si es cada lustro, que es lustroso? Hombre, lustrosos somos nosotros. Los abuelos sexys. Esto tiene más gracia cuando tienes en cuenta que lo de bootleg lo he puesto ahora, que porque lo habíamos puesto así al principio, pero vamos, mientras estamos intentando hacer la retransmisión, mientras intentamos retransmitir, a Jaume se le ha ocurrido un título mejor, que es el de Old Men Struggling. O sea, sé que se puede cambiar en directo. ¿Cómo? No lo sé, porque estamos struggling, ¿sabes? Pero el podcast, cuando se publique el audio y todo eso, podéis dar por seguro que se llamará Ultimate Struggling. Pues eso. Título en inglés. Mira que me dan asco los anglicismos. Voy a abrir un poco la ventana. No es un anglicismo si está todo en inglés. Un anglicismo sería si se llamase Viejos Struggling, ¿no? Tu lógica... Flawless. Eso es un anglicismo. Pasemos a otra cosa. A Not For Something Completely Different. Antes de empezar, ¿has visto Mickey 17? No. Ah, sí, la he visto. Sí, había un momento que dice, ahora detrás saldremos nosotros dos discutiendo. Y lo ves como yo decía. Yo, no, pero eso está mal, no sé qué. Descartes, cabrón. Y bim. Sí, la vi. Mickey 17, podemos hablar un poco de ella si quieres, ya que no tenemos... No quiero, solo quería comentar. Me gustó. No sé, a mí me gustó. Me dejó un poco... es una película que se podían haber tomado más en serio. Si se hubieran tomado más en serio, tío, creo que tenía potencial para ser algo bastante guay. Yo creo, o sea, que si se lo hubiese tomado más en serio, no sería tan buena como es. ¿Tú crees? Hostia, no lo sé. Y esto ha pasado últimamente en ciertas películas que he visto, no sé si es porque ya me estoy haciendo viejo o tal, pero por ejemplo, vi La Sustancia y hoy mismo... No me hacen nada de ganas. A mí me gustó, pero es lo que digo, o sea, tanto La Sustancia como hoy mismo he visto una peli en Netflix que se llama Estragos en español, Havoc en inglés, que el protagonista es Tom Hardy. Esa me hace ganas, que es el director de Redada Asesina, right. Pues... Sí, exacto, exactamente, sí. Pues, hostia, la película me gusta, me ha gustado. Sí, exacto, la ambientación o Gareth algo, desde luego el nombre de la película. Sí, Gareth Edwards, me parece que. Me ha gustado la fotografía, tío, la ambientación, la coreografía de las hostias y tal. Está bastante guay, o sea, la puedes ver, yo creo que te va a molar. No, la voy a ver. Pero al final, tío, o sea, llevan lo esperpéntico a un nivel que dices que pierdes un poco de la credibilidad, que vale, que la película igual está un poco para eso, ¿no? Es como John Wick, nadie se cree que John Wick mate es un ejército de un hombre, ¿no? Pero, joder, si hubieran medido un poco los niveles estos de que no me lo creo ni de puta coña, hostia, habría quedado algo que a mí me habría gustado mucho más, por lo menos. Obviamente no tiene por qué gustar lo mismo que a mí. Yo creo que estaba el director diciendo, pero me funcionó en Redada Asesina y Redada Asesina 2, o sea, Raid y The Raid 2. ¿Qué ha podido pasar? Y el que está al lado dice, porque eso eran malayos. Ya nadie se los cree, parecen humanos de cachondeo, ¿sabes? Es como un palumpas, ¿sabes? Y La Sustancia me parece un poco lo mismo. Ve, habrás escuchado por ahí que La Sustancia es como, qué fuerte, qué tal. A mí no me pareció tan fuerte, esperaba. Ya tenía hype por las nubes y tal, y a ver. Yo, por lo que he visto y me han contado, digo, hijos de puta, ¿por qué no le dieron el Oscar a Brian Yuzna en su momento? Que hacía las mismas putas películas con Reanimator. Porque por lo que me han contado, Reanimator. Pero al final creo que se le va un poco de las manos, tío, y como y pierde esa seriedad con la que empieza. Y vale, que lo que quería era transmitir un mensaje y todo lo que tú quieras y demás. Pero a mí, personalmente, me habría gustado más si al final hubiera seguido con la seriedad con la que empezó. Y entonces es como más crudo, más... Porque al final toda la crudeza se pierde como en una... Tu madre se ha comido un perro. Sí, es como un festival de película gore de los 80, claro. Exacto. Pero ahora no, no es como, por ejemplo, Saw, empiezas... igual en las últimas también se pasan un poco, pero en las primeras era como, oh, qué mal rollo que me da, sí, tío, porque se lo toman en serio, ¿sabes? Pues creo que a La Sustancia igual, si se lo hubiera tomado un poco más en serio, me habría gustado más, pero bueno, a nadie le importa una puta mierda lo que me gusta, lo que no. Después... Pero La Sustancia, el mensaje bueno, no es en la película. Fue en la entrega de los Oscars. Ah, ¿sí? ¿Qué que pasó? Estaba nominada Demi Moore y se la dieron a la chica más joven, más guapa y más nueva. Ah, sí. Y estaba Demi Moore así. Por una película... Por una película... O sea, no, vale, yo no soy el tío que está más actualizado del universo, ya lo sabéis, pero hostia, la película es que ni había escuchado hablar de ella, se me había pasado, o sea, ni puta idea. ¿Cuál? ¿La que era? Pues no tengo ni puta idea. No. Ni que me mate. A ver, partimos de la base de que, bueno, los Oscars son el ridículo más ridículo de todos los ridículos. De hecho, hace poco, a ver, no sé si es fehaciente esto, no sé si es de verdad, porque así somos nosotros, tenemos ahí, somos precisos en nuestra información, damos información de fuentes fidedignas. Pero leí que decían, hostia, ahora a partir de X tendrían que hacer que los jueces, que los que votan en los Oscars tendrían que haber visto la película. Y dices, hostia, ¿y qué pasa? Votaban sin ver la película siquiera. Dice, pues este actor me gusta, pues le voy a votar a él. A ver, los Oscars desde siempre son un puto desperpento. Desperpento. No, es que es una combinación de desperpento, o sea, ahora se le junta la poligamia, la pedantería con la demencia senil. ¿Sabes? Porque dice, pero Christopher, este igual no está viejo. Christopher vive en el eterno horror de que un día se va a cortar y se le va a escapar como la de una antigua. Empezará a salir como un engrudo. ¡Muero! Antes los Oscars votaban la gente que dice la academia. La gente que votaba era la gente que trabajaba en las películas. Por tanto, mirad qué películas tienen más Oscars. Pues las que trabaja más gente. Porque tiene más votos. O sea, Ben-Hur está bien, pero es un peñazo. O sea, ¿la habéis visto entera alguna vez? Es ridículo, no. Yo no, por lo menos. Lo de los Oscars siempre ha sido un ridículo. Y ahora, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, ahora que has dicho lo de la vejez, cobra sentido que cuando ves fotos de hace 20 años dices, hostia, mira lo que ha cambiado Jaume, pero Christopher sigue igual, no envejece. Y es al revés. Al revés, ya estaba. Pero tiene un cuadro. Ahí atado con cadenas y una manta en un armario y sale un tío así hecho mierda. El retrato de Cristo gay, ¿sabes? Ahora que has dicho lo de gay, me has... Tremenda poronga, ¿no? La comí yo el otro día. ¿Cómo estás, ojete, papá? Ahora que has dicho lo de game, me has hecho recordar que el otro día, no sé si te diste cuenta, creo que fue en el grupo de Telegram, alguien decía, sí, fue Ganesh, que por cierto estaba en el streaming. Se ve que ha contaminado con nuestro virus a un colega que no debe ser muy colega, si le ha contaminado, que se está escuchando todos los episodios. Y me vino diciendo, tío, hay un episodio que no tenéis en iVoox. Y dije yo, ¿cómo puede ser? Si somos trabajadores súper eficientes. Y lo miré, eso es uno antiguo, el 30 y tantos, y vi que había desaparecido. Y dije... Porque pusimos gay en el título o algo así. No. Digo, podría ser que nos lo hubieran bajado. El título del episodio, es que ahora no recuerdo ni el título de nuestro episodio, pero era Diablos, Brujos o Brujos, Diablos y Lesbianas Resentidas. mejor que no esté. Cancelados. Mejor que no esté. Bueno, cualquiera que escuche, de cuanto más antiguo, peor. Buah, tío, buah. Creo que lo de la palabra cancelación la inventaron por nosotros. No nos cancelaron porque ya no hacía falta. No, ya no hacía falta. Además, como somos de nicho, nadie se da cuenta. Salvo Spotify, que Spotify me ha enviado correos diciendo, oye, me parece que voy a quitar vuestros podcasts de Spotify porque infringen derechos de autor y tal. Y yo, pues vale, adiós Spotify. Digo, quítalo, hijo de puta, a ver si tiene huevos. ¿Te imaginas? Digo, no, voy a cambiar todo. Me voy a callar. Voy a cambiar todos los títulos. Todos los títulos son putas y maricón de puta. Y entre, intercalados entre ellos, las tres leyes de la negrótica. Eso lo hemos dicho nosotros en algún momento. Sí, sí, sí. Pero no yo. Concretamente tú, sí. Es muy bueno el cáncer. Vale, ¿por qué hacemos este podcast? Pues no lo sé, ¿por qué hacemos este podcast? Para que nos cancelen. No sé, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, yo tengo un par de cosas que... Tengo dos cosas concretamente que me molaría hablar. Pero yo tengo dos cosas también que... Dos cosas que cuadran muy bien con lo de Old Men Struggling, porque también son dos Old Men, uno no tan old, Struggling. Cuéntanos, ¿qué? No, qué, empieza, por... lo mío, voy a estar aquí 7 horas. No. ¿Qué dices? No, no digas eso porque entonces ya se la están sacando. Yo he jugado, de principio a fin, muy fin, al Elden Ring, y tengo que hablar de Elden Ring. Sobre todo contigo, porque siempre habláis. O sea, yo he hecho un puto podcast de Bloodborne sin haber jugado a Bloodborne. Y ahora que he jugado el puto juego de Virgoman, no vamos a hablar. Pues sí. Y después... Hombre, si ahora dices, vamos a hacer un especial del Elden Ring, tienes a Edu tocándote en la puerta ya. O sea, en directo. Con 6 latas de cerveza, o sea, es así. Venga. Digámoslo ya, porque además me has pasado la mano por la cara, así. Así como así, así. Pero para sorpresa de nadie, o sea. Venga, sigue. Pero yo digo, el tema es que yo me he pasado esto... Me va a pegar un hito porque tengo las dos pantallas y digo... Old Man Struggling. Me pegó muy fuerte y dije, pues voy a pasármelo entero. No el DLC, el DLC no me he metido porque tampoco quiero hipotecar otras 70 horas en el DLC. Podrías perfectamente, así como te has pasado el primero. Sí, pero pues, no por eso, sino porque voy a estar otras 70 horas y quiero jugar a otras cosas. ¿70 horas has estado jugando al base? No, he estado más. ¿Más? Que hijo, pero además si me mandabas mensajes cada día, pues me he pasado a este, me ha chupado la pola. Pues me he pasado a este, me ha chupado la pola. Sí, porque después eso ya hablaremos de la dificultad de los He matado a Malenia con un peo y yo, pues eso, cabrón, hijo de puta. Maté a Malenia y le dije, he matado a Malenia. Sí, ya lo sé que el DLC sea bueno, pero ahora no quiero jugarlo. Y me dijo Christopher, yo no he matado a Malenia. Y estuve como así parado en la zona de Malenia, mirando a la flor esta, cuando la matas sale una flor. Digo, ¿por qué no la ha matado? Podrías haberla matado tranquilamente, es ir y matarla. Además, ya, al nivel que debes estar, es fácil. Digo, ¿no la habrás matado por lore? Porque yo mataba a todo, o sea, me da igual. Sale, ¡oh, un perro cojo! Yo, ¡ah! Digo, ¡oh, no sé qué! ¡Ah! ¡Pache, me rindo! Yo, ¡ah! La segadora. Jaume, la segadora. Sky problem. Pero digo, ¿por qué no la ha matado? Porque es muy raro que te pares, que es el único que te queda. Es el único del juego base que me queda. Es lo único que me queda. Y lo único que me queda que me separa del platino. Pero la zona la has hecho. La zona sí la he hecho. Todo, todo lo he hecho. ¿Por qué no la has matado? ¿La has probado de matar? Sí. ¿Y qué pasa? Bastante. ¿Y qué pasa? ¿Te dio un palizote? Palizote. ¿Cómo es posible? Soy un old man struggling. Pero como... no entiendo... ¿Qué llevas? No lo sé. ¿A qué vas? No me acuerdo. No recuerdo a qué iba. Está grabado. Ah, bueno, no, está grabado, no, porque no subí la lucha contra Malenia. Claro, también hay lo de la tontería esta, seguro que no invocas. No. No, no. Si no, mira, de aquí va y te quita el platino. Te lo pone abajo, detrás del disco, grabado, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el problema? Que, bueno, lo hablaremos... Bueno, si quieres empezamos a hablar del ending, ya, lo que tú quieras. Así sin Tony Song. Ya hemos hecho el sumario del podcast, ¿eh? Ya lo sabéis. O sea, es el mejor podcast de la podcastfera, porque va así. Pero ese es el tema de la dificultad del Elden Ring. Y me ha pasado jugando al DLC. No me pasé a Malenia, te digo por qué. Porque me costó bastante y dije, me va a costar Malenia, me hago todo lo demás. Me hice todo lo demás y cuando ya solo me faltaba Malenia, me dio pereza. Me dio pereza en el sentido de que, joder, quería jugar a no recuerdo qué y dije, me va a costar luchar contra Malenia, me dio pereza y dije, bueno, ya la mataré. Cuando salga el DLC, cuando vuelva a Elden Ring, mataré a Malenia. Salió el DLC, volví a Elden Ring, pero me lié con el DLC y no maté a Malenia. Lo que nos lleva a la dificultad. Me ha pasado en el DLC que a lo mejor he llegado a un jefe que he dicho, hostia, me está costando y tal. Digo, voy a invocar, ¿sabes? Por tener una ayudita. Pero invoco y bla, bla, bla. Y le meto tres hostias y lo mando al otro barrio. Entonces es como, joder, si no invoco, me cuesta mucho. Si invoco, no me cuesta nada. Y no hay... No, entonces, me jode que no haya ahí el término. Ahora una cosa que no la entiendo, sinceramente. A ver, el juego primero tiene una cosa que es muy clara, que más que difícil es obtuso. Sí. Pero una cosa quiero decir antes de nada, no es que no haya invocado rollo, es que Elden Ring se juega sin invocaciones. No, o sea, no es eso mi planteamiento. Bueno, sí. ¿Sí qué? Sí, lo has hecho por eso, lo has hecho para que sea más difícil. Sí, pero no lo he hecho porque yo tenga esta estupidez de decir, no, es que Elden Ring, el que juega con invocaciones juega mal. Pero eso tú no porque es. Quieres tener la experiencia difícil. Exacto, sí, yo porque, digamos, podría decir, bueno... Difícil igual no, quiero jugar en normal, pero es que el normal no existe porque llegas al boss y ya te digo, si invoco a alguien, lo reviento. Sí, sí, es lo que he hecho yo. O sea, yo he hecho uno, la mejora al máximo, he invocado. Entonces digo yo, ¿por qué dicen que es difícil? No lo sé. Porque te lo hace difícil. O sea, si alguien dice que es difícil, es porque lo invoca. Pero esto es algo que hemos dicho varias veces a lo largo del podcast y que tú mismo has dicho. Dices, pero es que estos juegos juegas y tampoco son difíciles. No. Quiero decir, porque tú podrías... Bueno, cuando tú te pasaste el Demon's Souls, estamos en lo mismo. O sea, tú, si hubiera sido demasiado difícil, ya habrías dicho, pues paso, no tengo que demostrar nada. Y en el Demon's Souls no se invocaba. No, es correcto. Pero en el Demon's Souls, ¿qué podías hacer? 40 veces un caminito entre dos antorchas y petarte de nivel, que es lo que hice. Y por eso digo que más que dificultad, la dificultad en estos juegos... Es que ya son como interesadamente obtusos. Porque hay cosas en Elden Ring que me cuesta mucho creer que se puedan descubrir a no ser que uses una guía o hipoteques tu vida a ese juego. ¿Sabes? Porque hay algunas secundarias, como por ejemplo el puto tío mono que cose. Vale. Ese, yo saqué un final que dije, ¡guau! Uh-huh. Le he arreglado la vida. Cuando voy el día siguiente está muerto. O sea, y digo. Pero tiene tres finales. Vale. Tiene tres finales, ¿vale? Es uno que es el sencillo, que es que se muera. Después tiene otra movida y el bueno, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? Vale, no me he leído todas las descripciones de objetos, pero no creo que te encuentres un objeto que te diga ¿por qué no pruebas a Bok? Hacerle esto igual... O sea, ¿tú sabes cómo se saca el final bueno de Bok? La verdad es que no. No, y no recuerdo... Tú sacaste el que va, que se muere. Que le dice, vete donde renala y a tope. Exacto. O relala. Por lo que tú has explicado, por lo que acabas de explicar, yo conseguí el mismo que tú. Que te parece... Le das una lágrima larvaria. Para que el tío dice, porque yo quiero ser guay. Se convierte en un chico de estos atontados autistas. Y el día siguiente está muerto. Porque se queda así como, estoy tonto, que ves que es él por el sombrero... Está muerto. Vale, ese es el final malo. Otro final es que no le das la... Te haces el loco y no le das la lágrima larvaria. Uh-huh. Se queda ahí para siempre. O sea, se queda en el sitio que es en Leyndell antes de entrar. Lo encuentras, está ahí para siempre, pero está jodido porque dice, soy feo, no sé qué. El final bueno es que cuando te dice, jo, si tuviese la lágrima de puta madre, tal... Uh-huh. Es coger una de estas piedras que dicen una palabra que no se usan para nada. Sí, sí, las que tiras y dicen hello, welcome. Pues hay una que pone you are beautiful. Beautiful, exacto. Si se lo ahora tira, cuando lo he dicho, ya me ha venido. Si se lo tiras, el tío dice, pues si ya soy guapo así tal, me quedo bien. ¿Cómo sacas ese final? Ah, pero, hostia, pero estamos hablando de cosas diferentes, porque tú has empezado hablando... No, ya, bueno, sí. Una cosa es la dificultad jugable y otra cosa es las cosas... No, pero ya no es difícil. Sí, eso es... Pero, pues, esconder... O sea, no estás escondiendo un super easter egg. Es una misión secundaria. Ya, o sea, pero es una misión secundaria que te da... Muy... Quiero decir... No, no te da nada, pero está muy escondido. Pero es que incluso misiones no tan secundarias, como la de Rani... que es para conseguir el final bueno, que digamos, el de Hijo de las Estrellas o no sé qué historias. Sí, sí. Para hacerla entera, tela. El orden que tienes que hacer y que no te puedes perder ciertas cosas. Mm-hmm. A ver, ¿vale? son bastante difíciles. De todas formas, yo creo que en mi primera tirada, es verdad que saqué cosas mal, como lo de Bok, pero creo que saqué el final, el de Rani, directamente, antes de sacar cualquier otro. O sea, porque luego los he visto todos, pero ya... Aún está más tirado, pero claro... Tú tampoco eres un buen ejemplo. Porque tú, mira las cosas. Tú has jugado con un cuaderno a este juego. Empecé, pero. Por luego... supuesto. Sí. No eres un ejemplo de jugador promedio. Pero incluso cosas de la jugabilidad, como el tema de en ningún momento, o sea, te explican cómo va lo de la postura. Ni sabes cómo funciona, ni sabes cuánta postura tienes, ni sabes que, por ejemplo, si invocas el enemigo tiene más postura y es más No, difícil estunearlo. O sea, si invocas, te dicen invoca, es de puta madre. Y él, me parece que los bosses tienen un 150% más de energía y tienen más barra de postura. pues más deberían de tener. No, lógicamente, pero vengo a decir, en el momento que la gente dice, buah, este juego es la crema porque es difícil, es mentira. O sea, porque dice, bueno, si invocas, digo, si invocas lo ha puesto Miyazaki. O sea, él, su pensamiento es eso. Y además, hay sinergias muy chulas con las invocaciones, porque hay Sí. invocaciones, si eres mago y no invocas, entonces sí que te estás complicando la vida, porque si eres mago, dices, vale, pero tengo un tanque. Invoco al pavo este cabeza de berraco. Y me está parando. Pero incluso en cosas muy básicas como, hostia, el tutorial son ganas de hacer un tutorial mal, malo con ganas. Primero, tuvieron que meter una actualización para que no te lo saltes. Ah, sí. ¿Vale? Incluso con la actualización, si no sabes qué es eso, no te tirarás si has jugado algún Dark Souls, porque dices, me la quieres jugar. Y yo tuve que buscar en internet cómo ponerme un arma a dos manos. Joder, ¿en serio? Sí, pues es súper sencillo, porque ¿qué tienes que hacer? Apretar el triángulo, apretar la mano Pero que quieres cargar. eso sí te lo dicen, eso sí te lo Te dicen, lo ¿no? En el dicen, tutorial. pero sí, no está. Pero te lo dicen en una ventana que hacer. ¡Hostia, oblígate! En un momento que tengas que hacer eso. O sea, te lo ponen. Después las contraguardias tampoco es una explicación muy para allá. O sea, te ponen ventanitas de cosas que te van a ser muy útiles o vitales. O cómo funcionan las mejoras de las armas. O sea, que te tienes que buscar. Y después, ¿por qué hay armas de umbra piedra cuando descubres que hay los dos tipos de armas? Por ejemplo, en el colmillo de sabueso le puedes aplicar estados alterados y es la única, me parece. En las otras armas de umbra piedra, ¿no? No me acuerdo. Sí, porque yo le metía el filo pirosanguíneo este al Claro, colmillo de sabueso. de todas formas, te has pasado el juego como volando, con lo cual tampoco, o sea, quiero decir, todo esto es No, que... no, pero lo que hice es que también otra cosa que tengo. El juego me ha gustado mucho. Vaya eso por delante. Si no, no hubiese jugado más de 70 horas. Cosas que pienso. Que digo, está bien. Primero, lo de siempre. Estos juegos no tienen historia. Tienen lore. Y es como, piensa, móntatelo tú porque siempre será mejor. Es como el terror. Sí, No ves el monstruo, siempre será más terrorífico. ¿Sabes? eso te puede gustar o no te puede gustar. Esto es así. Esto es, ha seguido la línea que ha seguido siempre y es en cierta manera frustrante. Y dicen, pero es que también es mentira, porque dicen, no es que sale así, en el Sekiro se entiende la historia. Es verdad que Y Sekiro es salen más. vídeos, y nadie ha dicho, vaya, el Sekiro es el peor. No, no. Lo contrario. Y Es, después. pero bueno. La historia del Elden Ring ha seguido pues el tema de lo mismo que hacía en Dark Souls o Bloodborne, por ejemplo, que Bloodborne es el ejemplo perfecto y nada, eso pues o te gusta o no te gusta. Seguro que le fueron al Martin y digo, ¿podrías hacer una historia para que no se haga? No, no, si los otros estaban de puta madre. Y digo, ¿has jugado? No. No, Para no a ver, trabajar. Y digo, no, no, no. de hecho tiene sentido que le pidieran al Martin la historia porque precisamente como Martin no la iba a acabar, pues como está inacabada han cogido la historia está tal cual. Pues, aparte de eso, que es como que me ha gustado, pero lo que me parece más fascinante, Irium, ¿qué sentido tiene que sea un mundo abierto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que este juego sea un mundo abierto? Cuando lo único que ganas es unas cuevas, que tú seguramente has entrado en todas, pero cuando has entrado en cinco, ya te da pereza, porque todos son la puta misma cueva, con, ah, pues ahora veneno, pues ahora setas, las catacumbas, todo es la misma puta, pero ahora te meten un mini puzzle, pero no hay cuatro, Bueno, con el mundo ¿sabes? abierto ganas, digamos, las diferentes zonas, el Sí, muy paisaje. bonito, pero hay un momento que dices, cuando has matado ya cinco veces al mismo boss, que se repite, porque ¿cuántos perros de esos de la cripta hay? ¿Cuántos los que van así, que tiran Estamos hablando fuego? de las catacumbas. No, yo no De estoy hablando de las catacumbas. catacumbas y mazmorras. O sea, hay Pero no, muchos bosses. quitadas las catacumbas y las mazmorras. Digamos que no nos metemos en ninguna. Lo No, que ganas vale. con el cubierto, digamos, es el paisaje, ¿no? Las diferentes Sí. zonas. También voy a eso. ¿Qué sentido tiene desde el momento? Sí, vale, y hay enemigos y hay misterios y tal, pero vas a caballo, tío. El caballo te hace invulnerable, prácticamente. O sea, si tuvieses que andar, claro, tampoco te. Es que me parece como una cosa, como han dicho, va, es el gimmick del juego. Y mola por lo visual exclusivamente. Y solo recuerdo un momento así, dos momentos espectaculares, que cuando llegas a Liurnia, que ves el lago y dices, ah, qué bonito, pero después vaya por culo de langostas y de terreno para correr. Y después cuando entras en Leyndell, que ves Leyndell, pero eso ya no es mundo abierto, eso es una mazmorra muy grande. Vengo a decir, claro, si te meten a torre entera, tú vas con. O sea, yo lo primero que. Yo llegué hasta la dragona esa que está pegándose una siesta que flipas al principio del juego, porque si vas a caballo, a poco que sepas hacer el doble salto y un poco de zigzag, no te van a bajar del caballo. Claro, una solución que hace, quitas el caballo, entonces es un pur culo de caminar. No, pero espera, el caballo está Claro. bien metido. Lo que pasa, no sé, a mí el mundo abierto también te da, pues, joder, más terreno, más cosas que ver, Pero más. sí, bueno, pero parece como. A ver, lo tenían los otros, ¿no? Los Dark Souls tenían muchas zonas para ver y bonitas y Sí, amplias y tal. pero. Es Sí, no, como pero. que han dicho, bueno, pues entre entrada y entrada, en vez de hacer un mapeado como hacíamos antes, súper bien medido, cosas tal, vamos a meterle esta mierda por en medio. Que no es una mierda, que está guay. Pero encuentro que es más como gimmick de que tenía que ser mundo abierto que no que le siente. Bien, aparte el mundo abierto lo hace más fácil, si la gente busca dificultad, ¿sabes? Porque hay un momento que en los otros, bueno, yo solo he jugado al Dark Souls, al Demon Souls y al 2 enteros, de principio a fin, que tócate los huevos, pero había un momento que te encontrabas que decías, hostia, aquí ya me lo tengo que currar, ¿sabes? Aquí dice, aquí no me va bien, voy a dar vueltas, voy a hacerme todas las putas cuevas que ya tengo dominadas, a matar a 600 hombres bestia y. El puto enemigo que salga, hace sombras de cementerio y me pescate esta. Y cuando vas al primero, le metes un gañote que flipas. Encuentro que el mundo abierto no sé si es una cosa tanto de ellos o como impuesta. ¿Tú crees? Bueno, podría ser, pero igual se la autoimpusieron ellos mismos como para decir, Sí, ahora no, tenemos no, la gente. no. No lo descarto que sea una cosa suya Pero de. igualmente, no sé, aunque se lo hubieran autoimpuesto ellos, yo creo que salieron bien del asunto. O sea, a mí me gusta que sea el mundo abierto, me gusta el mundo abierto que tienen. No sé, encuentro que es el diseño que ya usaron en Dark Souls 1, digamos, pero ampliándolo más con zonas, con las cosas que ves a lo lejos que luego vas a ir. Que esa No es sé, otra. No, no la han puesto Dark Souls 4 por Beacon LOL. ya, eso sí, eso sí. Pero que sí, este es, digamos, es el compendio, es el Dark Souls definitivo. Aquí te puedes meter y te puedes perder y puedes estar, bueno, tú dices 70 o más, puedes estar, vamos, No, 3.000 horas si quieres, ya. dando vueltas y tal, sobre todo porque además luego tienes el tema de que, bueno, ahora lo has hecho con este arma, pues ahora vas probando este arma y luego el otro arma y luego magia y luego este, y luego lo que tú decías, la sinergia con las, ahora esta invocación, pues ahora voy a probar la otra. La verdad es que es, digamos, abrumador. El problema que más le encuentro a Elden Ring, que me parece alucinante en base a que tú diste con la solución o tú sugeriste la solución, es, hostia, un puto chat log, un botoncito para poder ver las conversaciones que has tenido con los PNJs, con los personajes no jugadores. Hostia, eso lo sugeriste, tío, y dije, me cago en la puta, tío, eso Pero es que sería ni, o clave, sea, eso pero sería es un. brutal. Además, es un juego donde tiene tanta importancia y no te vuelven a repetir las cosas. Exacto. Porque es verdad que en estos juegos, pues claro, están las descripciones de los objetos, ¿no? Ay, está espada que te pili. Pero luego los personajes no jugadores, la gente con la que te encuentras, te dice una cosa y no lo vuelves a ver. Si juegas disperso como yo, luego te olvidas de lo que te han dicho, te olvidas de esto y de lo otro. Digo, hostia, tío, Pero con un chat log, tío. hostia, eso sería. Es más, ahora en el mapa sale dónde están los personajes secundarios y eso es un añadido de después. O sea, no me imagino las misiones secundarias. Si no te acuerdas de qué te han dicho, dice, ahora dónde está. Porque, claro, no es voy a repasarme la zona. Es un puto mundo abierto que no se acaba, Sí, porque es grande. Y después está por debajo y por encima. Y además dice, es fácil los enemigos invocando. También depende de cuáles. Porque Malike es un cabrón, invoques o no invoques, por ejemplo. buah, Maliket mola. Malike me costó. Es como el que recuerdo peor de todos. Pero los caminos. los Malik caminos. Te costó. Joder, qué sí, cabrón. Malik... Te costó uno. No. Cinco veces o así. No, la que me costó uno es Malenia, que la maté la segunda con el bug que no han arreglado. Hay un bug bueno, lo puedes aprovechar. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tú le pegas. Y si coincide que se queda así, está atontada, y le haces la animación de matarlo, pero le has hecho algún estado alterado o algo, que cuando vas a hacer la animación se muere, después resucita, dice, soy Malenia en bolas y con lepra en la pata. Sí. Le hace la animación y la vida no sube y se queda cero de vida. Y claro, yo estaba así, digo, oh, venga, a pelea, pelea con mi escudo, y digo, si no tiene vida, y voy a y hace, me mataste, güey. Qué cabrón, porque, ahí sí. Truco. No, porque invoca, pero yo llevaba a Tiche del cuchillo negro este, que es la hostia. Malenia se lo baja rápido, ¿eh? Además, no te conviene invocar porque se cura con la invocación. Esa también la llevé yo mucho tiempo, la tique, que además, que ves, la invocación yo la he utilizado bastante, la he utilizado sobre todo en áreas de gente, tal, la invoco para que esté ahí luchando conmigo y tal, simplemente para verlo, para usarlo y echar un vistazo. Que jodía, me costó más que algunos enemigos conseguir la invocación, porque la pelea no es fácil. No, ya. Pero, claro, los jefes son más fáciles, pero, coño, haz algún camino que no puedes invocar, por ejemplo, para, recuerdo... especialmente entrar en el árbol hierático, que hay que hacer como el puzzle ese de las luces que tienes que encender, que hay dos tías escuálidas de estas con la enfermedad esta de la piel que te están esperando con arcos y tienes que hacer un salto que es súper justo, y dices, hostia, tío. Después me lo pasé, que no sé cómo me lo pasé a duras penas, y después veo un youtuber que dice, no, porque le tiran la bomba esta de sueño, se duerme y pasa, y digo, hostia puta, la bomba de sueño, tío. De verdad, se metió por el culo. Luego está el tema de los objetos. O sea, primero he dicho, una cosa negativa que le encuentra el Elden Ring es que eso, no puedas recuperar lo que han dicho los PNJs. Y la otra no cosa negativa del Elden Ring es que me hace sentir que juego mal. Porque hay tanta cantidad de objetos y tal, y yo me cuesta tanto utilizar los objetos. O sea, ya no es la gente dice, va ahí como haciéndoselo difícil y tal, y no utiliza los objetos. Ya no es eso. O sea, yo, aunque conscientemente digo, joder, los objetos dan un, digamos, un plus a la jugabilidad, ¿no? A interactuar con los objetos para. O sea, es que no nunca me acuerdo de que están ahí, nunca, o sea, nunca llego a utilizarlos, o sea, es como, ¿qué hago con los objetos? Y luego está el tema de decir, bueno, estás jugando contra un jefe, ¿no? Y luego estaba el objeto este, ¿cómo se llamaba? ¿El arco rúnico? Sí, el que te activaba la gran runa. Eso es. Es como, si lo utilizas cuando acabas de encontrar un jefe, te parte la cara y lo has gastado porque no te ha servido de nada. Y cuando dices, bueno, pues voy a luchar contra él hasta que tenga más o menos pensado tal y luego lo utilizaré. Pero luego, cuando ya lo tienes tal y cual, ya no lo necesitas. Es como, hostia, no sé. Que yo una vez dije, esto se tiene que poder farmear. Y busqué por internet, ¿cómo se farmean los arcos rúnicos? Y me pone, matando esos rúnicos. Y yo, no los gasto. Pasó. El peor enemigo del juego, o sea, de los arrúnicos. Exacto, todo el mundo sabe que los osos es peor que Malenia, peor que Malek. En vez de la bestia de Elden, te meten dos osos rúnicos. Y ya está, ya va. Y eso es el final apoteósico, tú, tío. No sé ni por dónde me vienen las hostias, que además esos son los únicos que dan miedo a caballo, porque corren. Mira, fíjate, antes has dicho lo de Torrentera, o sea. Meten a Torrentera porque han hecho un mundo abierto. Dices, claro, es que si no sería un rollo ir andando del... Meten a Torrentera por el mundo abierto y no se les ocurre hasta una actualización muy posterior meter a Torrentera para luchar contra la bestia de Elden. No lo usé, tío. No lo usé. No sabía que se... No lo usé para la bestia de Elden. No sabía que se podía. Bueno, a lo mejor tú cuando te la pasaste todavía no lo habían actualizado, pero puede ser. Porque yo todo lo que se podía usaba el caballo. El caballo es tachetísimo. Hostia, tío, no se me ocurre cuando diseñaban los jefes que dijeran, porque Maliketh es un jefe que mola en cuanto al escenario, el diseño, es difícil, tal. Luego, cuando te encuentras al enemigo final, que no es el enemigo final, no es la bestia de Elden, te está. Bueno, a ver. Radagon, sí, se puede decir. O sea, si ya no lo habéis pasado. Además, cuando juguéis, no sabréis quién es, porque pasa ya, como en todos lados. Los Souls, llegas al enemigo final y dices, este pavo, o sea, dice, pavo, ¿por qué? ¿Por qué me pegas, Radagon? Entonces, Radagon es un enemigo que también me mola, ¿sabes? Me mola el diseño, me mola el combate, todo guay. Y después de matarlo, el cagarro brillante ese que es se como, puede hacer un Dios enemigo mío. Más malo, ¿sabes? Pero ya no es que sea el enemigo el diseño feo, sino es que el combate es una puta mierda, porque es luchar contra él y huir porque empieza a hacer sus mierdas de magias y tal, y cuando no tenías a torre entera era terrible porque tenías que correr, si tenías si luchabas a fuerza o a armas contundentes, armas blancas, tenías que correr hacia él y, bueno, como el puto Astel, tío. El Astel me costó para llegar. O sea, el Astel. Sales y está, vaya a tomar por culo, y digo, ven tú, tío. Ya, pero bueno, pero Astel por lo menos es secundario, o sea, quiero decir, es opcional, es decir, es opcional, bueno, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Sea... no, es opcional, o sea, todo lo que vas por abajo, creo que no tienes por qué hacer nada, te puedes pasar el juego sin hacer nada. Pero sí, tío, la bestia del Den, además, qué enemigo final más poco agraciado, o sea, porque es el puto espíritu del bosque de la princesa Mononoke, tío. O sea, para mí, lo bueno es que mi enemigo final fue Malenia, porque fue el único que maté. Así mola. No, mentira, no fue Malenia, porque dije, vale, he matado a Malenia, qué fácil. Y digo, ¿ahora qué tengo que hacer? Ah, voy a ayudar a la hermana, que tiene que matar a las otras tres hermanas. ¿Lo has hecho eso? Sí, sí, sí, lo he hecho. Eso sí que fue difícil, las hijas de puta van loquísimas. Van a tope de flow. Miguel Ángel pregunta, que por cierto, hay 16 personas viendo el directo, que eso ya me parece brutal. No, es errada, porque todos se llaman igual. Ay, Miguel Ángel... Radagon es el gigante que va en un pony, no ese es... Esa pelea, o sea, no es tan guay, la de Radahn. Uh-huh. Y Radahn, todo el mundo, wow, es épico, es que a mí me da puta risa. Es como con el pony. Es como de cachondeo, y que se ha cortado los pies. Hombre, lleva dos muñones. Lo que me da más risa es el tema de que los nombres de los personajes, de los enemigos, todos empiecen por G-R-M. Y Martín. O sea... ¿Qué has hecho, Martín? ¿Te imaginas que Miyazaki no se hubiera dado cuenta? Y dice, bueno, no sé, si él me ha dicho que estos se llaman así, pues se llaman así. Y Martín y uno, no, pero este empieza por B. Y todos, ah, vale, por B. Y el tío B de butifarra. Y empieza así a comer. Ay, Dios mío. Bueno, venga, sigue, que te interrumpo. Para una vez que me interrumpes tú a mí. Pero está guay, pero también... encuentro que la gente es muy permisiva. Este, a igual del que hablaremos después, del otro desarrollador, es como, ha llegado a un punto que como todo se le permite, como todo son features, hace cosas mal y digo, no, son features. O sea, que le das al botón y va por correo ordinario hasta el personaje y dice, oye, que dicen a ver si ruedas, y yo, vale, ya te han dado cuatro hostias. O sea, a mí me mata. Además, justamente, juega este. Llega un momento que no es que el juego vaya, digas, no, es que va bien, es que tú te acostumbras, ¿vale? Porque tiene lag. La introducción de comandos va con lag, y además tiene una cosa que me pone muy nervioso, que son acumulativos. O sea, si tú Eso es tu mando. No, si tú le has dado dos veces a atacar y después a rodar, el tío va a atacar dos veces. Aunque haya dado rápido a rodar. Sí. No. Si has dado a atacar dos veces, has dado a atacar dos veces. Sí. Muy bien. Después de jugar a este juego, jugué al God of War Ragnarok. Y digo, a este puedes jugar en dificultad alta. Este puede ser más difícil porque el puto Kratos, estás atacando con un loco, ves el destello de que te va a dar una hostia. ¡Ah! Digo, hostia, esquivo. ¿Sabes? Puedes hacer combates más rápidos y difíciles. Pero este, o sea, es lo que he dicho siempre de los Souls. Es todos los enemigos super guays, se mueven rápido, hacen Malenia, te hace la danza esta, tal. Y han metido a un tío de educación especial y dicen, venga, chaval, el círculo de End, y eres tú, así, que te vas para allá. Y dices, señor del círculo, ataca. Y todo, ya te han dado cuatro vueltas, te han pinchado y te han metido necroplagas. Nos acostumbramos, vale. Eso está bien, vale. Correcto. Bien. Es así, es una feature. Eso, no, así lo hace más realista. Muy bien. Ok. A ver, tampoco es eso. No, no sé. Pero... Decir sí. Que eso hace mejor el juego es una... No, mejor no, pero es la gente permisiva con este juego. Sí. Con lo poco que he jugado, si el Sekiro tuviese el input lag que tiene este juego, no se podría jugar. El Sekiro no va rápido. El Sekiro va rápido. El Sekiro das a las cosas y hace las cosas cuando se las dices. Sí, pero si te digo la verdad, bueno, ahora porque tú lo dices, pero yo no recuerdo, o sea, quiero decir... Ve, lo que sea, no, pues el ejemplo que te he puesto, con el God of War, por ejemplo. Sí, pero no esperaría, lo que vienes a decir es que los inputs no van mira, todo lo fino. Es mucho más fácil, eso lo noté un montón, salvando las distancias, en el Spider-Man 2, ¿lo has jugado el Spider-Man 2? No. Vale, en el Spider-Man 2 hay el rollo este de que te hacen un ataque, que te avisan, tú tienes que saltar o tienes que hacer una cosa para contrarrestarlo. Si tú estás atacando porque es un juego de pi, te hace eso, le das, pero ya has atacado, ya te sabes que te lo vas a comer. Tienes que estar como a la espera. Y este es un poco lo mismo. O sea, es como doble penalización. Tú, con tus ajados reflejos y tus conexiones neuronales robeadas, oxidadas, ya mucho te das cuenta que te va a atacar, le das a esquivar, te doble penaliza porque no has estado atento de que en ese momento a lo mejor tenías que esquivar y no tenías que estar atacando. O sea, es un juego que es casi vital. Tú lo has dicho, la primera vez que vas a un jefe, ¿qué te va a hacer? A no ser que vaya chetísimo como yo. ¿Qué te va a hacer? Sí. Te va a matar. Seguramente te va a dar de principalmente, hostia. ¿Por qué? Porque no sabes cómo te va a atacar ni por dónde te va a dar. Porque es muy importante en este juego memorizar patrones de los jefes. Correcto. Para saber, ahora me tengo que parar de atacar porque me atacará otra vez. Correcto, correcto. O sea, los reflejos no te valen para nada realmente. Hombre, sí. Sí, pero no tanto. Como en el God of War, por ejemplo. No lo sé, no sé qué decirte. Puede ser que tenga razón, pero no sabría o no sabría ni afirmarlo ni negar. Porque recuerdo ahora el... Jaume, dice Fernando. Jaume, igual soy yo, pero me da que el lag del que hablas es mayor cuanto más carga llevas. No, eso es el fast roll. Eso es rodar. Que ruedas más lento según más carga tiene. Si vas en taparrabos, ruedas más rápido, pero el input y también hay caché de pulsaciones. O sea, si tú das cuatro veces, el tío va a pegar cuatro veces, aunque tú te hayas dado cuenta y tal. O sea, es como una doble penalización. Pero es que no da tiempo. Quiero decir, cuando tú apretas el de atacar cuatro veces seguidas, si tú haces tac, tac, tac, tac, no va a atacar cuatro veces seguramente. Porque no, estás pero... Estás de tanto... Entonces, cuando tú haces una, dos, tres, si luego le das a atacar cuando ya está metido, digamos, en la animación, ya no puedes tirarte para atrás. Eso es verdad, claro. Ya, vale, pues... Pero no veo que sea tan rápido como para que puedas hacer ta ta ta ta cuatro veces, y si tú haces cuatro veces es una exageración. El tema, en medio de un ataque no lo puedes cancelar, ¿a que no? Correcto, seguramente. Vale. Me da que no, es verdad. En todos los juegos de alto nivel de dificultad, alta velocidad, todo lo que quieras, hay una manera de cancelar un ataque, ¿o no? No me acuerdo, podría ser. Sí, por ejemplo, en el God of War, si esquivas, cancelas el ataque. Sí, puede ser. Y el juego más profesional, incluso... Ahora no te acuerdas de este, te vas a acordar del Vanquish. El Vanquish había una manera de cancelar ataques también, que me parece, bueno, no sé si era apuntando o una movida de esta. Hay Ninja Gaiden y estos hack and slash, pero claro, tampoco hack and slash. No, pero me pone muy nervioso ese que, o sea, me gustaría que ya que tiene el reflejo de darte, porque por eso digo lo de permisivo. Porque la gente le busca como por qué eso no está tan mal. Pero no sé si es permisivo, porque por ejemplo yo ahora estoy, digamos... No. Permisivo digo que es la gente con la manera de funcionar. O sea, cuando tú estás en medio de una animación de ataque, es incancelable. Pero el tema es que las animaciones de ataque a veces no son rápidas. O sea, un ataque de estos cargados o tal se tendría que poder cancelar. Porque, o sea... ¿Por qué se tendría que cancelar? ¿Por qué se tendría que poder cancelar? Bueno, claro. Pues no poderse cancelar, pero no estaría mejor si se pudiese cancelar. No lo sé, porque claro, entonces ya sería otra manera de jugar que sí, igual pero... me quedaría bien o igual no lo sé. No pero lo sé, daría no lo la sé. Ventaja, o sea, podría ser el combate más fluido y podría ser que llegases a un ya, boss... pero no es un hack and slash, ese es el bueno, tema. Bueno, vale, no es un hack and slash, entonces... Si fuera un hack and slash... Pues hazlo entonces... por turnos, o sea... No, pues bueno, porque tampoco es un combate por turnos, pero... ¿Entonces qué es? Bueno, es un juego de rol, de acción, ¿sabes? Un action RPG. Entonces, claro, el tema es, ¿hacen falta los reflejos? Hostia, joder, el combate contra Relana, hostia, la madre que me parió. ¿Qué es el DLC? Bueno. Sí. Pues claro, Pues mira, no lo he jugado, pero por lo que he oído en el DLC, todos Y son con. como a tope. Y contra Malenia también, porque contra Malenia, claro, el tema es que cuando Malenia te está zurrando, tú tienes que tener la puta agilidad para esquivar o hacerle parry, ¿sabes? Joder, el ejemplo del parry. A menos que hayas atacado. Claro, pero es que eso lo encuentro totalmente lógico, porque si estás atacando, estás atacando. O sea, quiero decir. Sí, pero entonces no la podrás vencer a menos que sepas qué va a hacer. A Bueno, menos que vale. hayas luchado una vez contra Pero ella. eso está integrado en el sistema, entonces. Sí, bueno, porque lo hemos dado como por correcto. Es así. Pero es que correcto es su decisión. A ver, tú puedes decirme, no me mola, y no te puedo decir Claro. nada. Y decir, pues obviamente, al que no le gusta, es lo Pero que el hay. tema es que se podría decir, esto no es un buen sistema o no me gusta. Pero, O tal. claro, buen Claro. sistema, ¿para qué? Para un hack and slash, no, pero no es un hack and slash tampoco. Pero es que incluso en acción RPG, que es lo que es, existe esto. O sea, No sé, no sé, a ver. es lo que da el efecto es que es un estilo de combate anquilosado. Y en este no es tan anquilosado como por ejemplo en el Demon's Souls, que era horroroso. Pero es un estilo de combate anquilosado que exige que tú te acostumbres. Y bien, y la Vale. gente pasa tal. Vale, bien, correcto. En Pero. este al menos hay hitboxes medio decentes, ¿vale? Pero es que incluso las hitboxes se permitían. Lo que estoy diciendo es que la gente no. O sea, no tú. Yo entiendo lo que dices, pero mucha gente ya se sube. Oh, cosas así, tal, no sé qué. Se podía hacer de la otra manera, hacer un buen juego. Otra cosa permisiva con estos juegos. ¿Qué han tardado? Ojo. Ena, dime. No, no, no, Sí, ya has sí, sí. dicho. Podría hacer de otra manera y hacer un buen juego. Hacer un buen juego, te refieres a un juego jugable, un juego que guste a la gente, y estoy completamente de acuerdo. Porque ahí está Vanquish, por ejemplo, por poner un ejemplo. Se puede hacer de O el otra God of manera War, o sea. y que sea un juegarral. Pero claro, esa es ya la decisión de cuando haces las mecánicas. Sí. Y si te molan bien y si no, pues también. Bueno, perfecto. Después otra cosa. ¿Qué debe haber costado este juego? ¿Cuánto tiempo han estado desarrollando este juego? Tengo ni flowers. No sé cuánto tiempo está. ¿Cuántos putos enemigos y putas mierdas de animaciones están recicladas? Porque mira que he jugado poco al Dark Souls 1, pero los putos árboles son el demonio ese del manicomio. El manicomio, el del ¿O asilo, el no? demonio del asilo, sí, son muy, muy, muy, muy igual. O sea, Claro, en pero otro juego sería impensable. esto viene a lo que tú dices. Podría haberse llamado Dark Souls 4 Sí, tranquilamente claro. y es Dark Souls 4. Pero porque después lo busqué, porque dije, a ver hasta qué punto estoy loco. Y hay muchas cosas recicladas, incluso sonidos, Ajá. ¿vale? Que están a diferente calidad de los otros porque están reciclados de juegos antiguos. Sí. Esto se consentiría en muchos juegos. O sea, la gente no se quejaría y diría, joder, macho, otra vez el mismo bicho. Hay gente que se quejaría, pero otros que no también. O sea, No, quiero claro, hombre, sí, hay gente que está comprando un Assassin's Creed cada año, está claro, ¿sabes? decir, que yo entiendo lo que dices. Entiendo que dices que hay gente que le come la polla a Miyazaki y que hiciera lo que hiciera. Diría, no, no, esto está bien porque tal y que cual. Pero es que el tema es que Miyazaki, por muy mal que haga las cosas o por mucho que tal, al Claro, final el las hace bien resultado porque siempre. a ti te ha molado el Elden Ring, lo has dicho, que te ha Sí, no, gustado. no, eso vaya por delante. O sea, Claro, claro. ha tocado con la tecla de hacer una Entonces, cosa que el claro. conjunto dice, vale, el conjunto luce más que desluce. Pero Porque también. una cosa es que digas, hostia, que no me mola nada, pero claro, porque es Miyazaki, voy a decir que mola. Pero al final es que ha hecho algo que realmente mola, que puedes criticar un montón de cosas, está claro. O sea, quiero decir, por ejemplo, lo que tú decías del reciclar de los objetos, obviamente, tío. ¿Se le permitiría a otras desarrolladoras? Hostia, pues a lo mejor sí, porque por ejemplo, de Assassin's Creed hay unos cuantos. Y no, no, no digo porque hayan reciclado, lo digo porque se siguen vendiendo, aunque bueno, el batacazo que se ha dado igual va en contra de lo que estoy diciendo. ¿El Pero qué? digamos, hay ¿Cuál? otros. ¿Qué estaba leyendo antes de esto? ¿Cuál has No, no, dicho? que Ubilol está en la. No, Ubilol cierran el mes que viene. El que me Entonces, cierran. Cierra por no fuera, sé, Ubilol. yo entiendo que lo que quieres criticar es que la peña no debería decir, va, porque lo ha hecho tal persona, buah, es la hostia. Eso es lo que un poco lo que me pasa con Kojima, que parece que también Que a eso Kojima, claro. iremos. Es que, digo, aún no está como Kojima, pero para ahí va. O sea, ahora te están sacando un Fortnite, ¿eh? Dos. Te están sacando uno para consolas normales y una para la Switch 2. Que Switch 2 es jugador contra entorno. Vete a saber lo que es. Un Helldivers. Un Helldivers de vampiros homosexuales. No voy a jugar a él. ¿Cuál? Bueno, pero vengo a decir. Seguramente tampoco jugaría al Night Rain. Ahora lo que han hecho es decir, bueno, la gente. A ver, a lo mejor tenemos que sacar juegos más seguidos y la gente lo va a comprar. Veremos. Porque después, si saben que no está dirigido por Miyazaki, ya directamente son malos. O sea, como el Dark Souls 2. El Dark Souls 2 sí que se critica, ¿o no? Sí. Que me hace mucha gracia porque dice el Dark Souls 2. Yo lo he jugado, me pareció un rollo. Pero me lo acabé, tan rollo no era. se critica un montón y dice, claro, es que no está dirigido por Miyazaki. Volvemos a lo mismo. La misma gente del Dark Souls 2 son los que hicieron el Sekiro, dirigido por Miyazaki. O sea, la gente es buena. No, no, creo que Sekiro no lo dirigió Miyazaki, ¿o sí? Sí, sí, no, sí. Sekiro lo dirigió... Bueno, pues no lo dirigió, pero estuvo involucrado, ¿no? A ver. Sí, sí, sí, no, no, no, a ver, es un proyecto que estuvo él detrás, pero que no lo dirigió... No, puede ser que no lo dirigiese, pero... A ver. Pero bueno, cojones. El IMDb de los juegos. Sí, es el director. ¿Es el director? Hostia. Sí, Taka Miyazaki, no. Director, y Kazuhiro Hamatami, co-director. Ah, vale, pues se debía estar pensando yo en el co-director y sí. Ya está, vale, pues ya está. Pues sí, pues Miyazaki. Pero los otros, por lo que leí, son los mismos que el Dark Souls 2. O sea, dices, vale, Miyazaki sabe, estamos ante una especie de Miyamoto tal, sabe hacer las cosas. Pero igualmente, sí, eso sí voy a decir, pero igualmente las cosas que ha dirigido detrás de las que está Miyazaki suelen estar por encima de las que no. Con lo cual, no sí, lo sé. Bueno. Sí, claro, eso es el punto. Y la cuestión es que Miyazaki de momento, pero también es según las opiniones, o sea, si a lo mejor te parece una puta mierda Elden Ring, pues ya dices, guau, pues Miyazaki ya es un subnormal. Pero claro, desde mi punto de vista creo que de momento todavía ha hecho todas las cosas bien, en el sentido de que las cosas que ha hecho me ha gustado y ha variado lo suficiente como para decir, hostia, mira, vale que, porque yo elimino Dark Souls 2 y 3 de la ecuación porque son cosas que volvieron a salir, que es verdad que lo jugué, pero no es lo mismo que cambiar de Dark Souls a Sekiro y luego a Bloodborne y los Ring. Y no, ahora, claro. Pues, a ver. Ah, bueno, y Armor Core, que todavía no he jugado al Armor Core. Los roboces. El Night Rain, pues no me atrae, no creo que lo pruebe. Obviamente el de Switch 2, el Bloodborne 2, este no lo voy a tocar. Y a ver qué viene después. Ah, el de Racine también estuvo bastante guay. Y en mi caso, claro, no es como Kojima, que Kojima ya me parece que hostia, tío. O sea, lo de Kojima ya no sé. Metal Gear 4 ya me pareció lamentable. El 5 ya me gustó más. El Death Stranding me parece un rollo. Pues ya que estamos con eso, podemos cambiar a Death Stranding. Estoy jugando. Ah, es verdad que jugaste a Death Stranding. Hostia, tío. Pues lo he mencionado sin Estoy jugando a Death Stranding. Ahora no sé cuántas bueno, horas llevo. Pero... Claro, estás porque es interminable. Interminablemente. Es muy largo. Primero, es muy largo. A lo mejor son 2 horas, y te parecen 80. Empiezo a estar hasta los cojones de un tío que pide pizzas. Y te lo ponen como misión principal. Y digo, tío. ¿Lo ponía como principal? Sí. ¿No es secundario? No, son encargos para Sam. Y dices, tío. Pero, como secundario. No, pero es que no sé si te has fijado, pero o te fijaste, pero dentro de los encargos para Sam hay secundarias. Hay secundarias y super secundarias. Ah, vale. Y requete super secundarias, que son la de los bots. No me acuerdo. Basta de pizzas. Estamos en el acabose del mundo. Hay fantasmas por todos lados que les tienes que tirar orines. Yeah. Y estás pidiendo pizzas que además te las tienes que llevar planitas y en 40 minutos porque si no se enfrían. Pero ¿tú no te sabes? Parece, ¿no te parece una genialidad? Kojima, Kojima, Kojima. Las pizzas no tardan 40 minutos en enfriarse. Hijo de puta. Yo tengo una pizzería súper buena que está a 5 minutos, literal, de mi casa. Y llega frías. O sea. A mí me parece una genialidad. ¿No te parece una genialidad? No. Lo de las pizzas en un mundo que se acaba post-apocalíptico y tal. Lo que igual no has entendido, porque no te da el cerebro, lo que igual no has entendido es la sutileza que ha utilizado para nombrar a los personajes. Y tú igual no la has comprendido con tu mente primitiva, pero es tan sutil. Hijo de puta, tengo que poner los subtítulos porque dicen, no, porque Hartman igual. Pronuncia bien. Hartman el negro. O Hartman, el director indie. ¿De qué estamos hablando? Ahora he llegado al Hartman, el del corazón. El del corazón. ¿Pero has pillado? Porque se llama Hartman. ¿Lo has pillado? Sí, porque tiene una movida de corazón, claro. Es lamentable, tío. Es puto lamentable. Claro, cuando vi a mamá, dije, ah, vale, por el bebé. No por las tremendas mamas que pasea. Todo lo que es la historia es... Yo creo que está Kojima y digo, a ver cuán ridículo puedo hacer todo que sea trambólico, rebuscado, ridículo y después total se lo van a tragar porque tengo al mejor actor del mundo, Norman Reedus. ¿Se puede coger una...? O sea, pones a Nicolas Cage y está mejor. Porque Nicolas Cage es buen actor, lo que se aburre muchísimo. Pero yo qué sé... Ese hombre, que hace el hombre, Y además dice, ¿por qué todo el puto rato, perdón, un juego que tiene la ambientación que tiene este juego, te quiere sacar todo el rato del juego? O sea, mira este campo sembrado de imágenes de neón que hacen like cuando pasas. O cuando estás y qué guay, vuelvo tal. Y te pone como si fuese un puto videoclip de la MTV. Digo, no sé qué, el horror. Que hay tres grupos que han triunfado por este juego, me imagino. Que no lo conocían ni su puta madre, ya están ahí todas las canciones. O estás en la habitación y el Norman Reedus todo el rato te está guiñando el ojo a hacer, mira, mira esto, está guapísimo. ¿Por qué me estás sacando todo el rato? Estoy yo en el juego. ¿Me has pagado para que esté en el juego mirando cómo se ducha este cabrón? O cuando caga hay anuncios de su programa de la tele. Yo ya lo dije cuando jugué al Death Stranding, lo comentamos en el podcast, lo que me saca más, lo que me sacaba de quicio y del juego más de todo es como el mundo se ha acabado, es un mundo post-apocalíptico, tienes que conectar y tal. Y cuando sales, pu, pu, pu, pu, pu, hay 200.000 cosas porque todo el mundo ya ha pasado por aquí y ha hecho 4.000 mierdas. Entonces yo estoy aquí al de menos, pegote. Al menos te donan a Speshot de que la primera vez no están hasta que lo conectas, ¿sabes? Y después cuando sales hay una puta autopista en la montaña y dices, menos en las putas montañas que nadie pone tirolinas, hijos de putas. Y esto, de montañas hasta el huevo. Pero, claro, yo jugué y digo, esto es ridículo. Todo esto es ridículo. O sea, el Die Hard, y digo, ¿por qué lleva un frac? Es ridículo. Y la vieja ahora. Porque no lo has entendido. Sí, no has entendido. Sí. No, será eso, porque al no importarme. Todo ridículo. Oye, no has llegado. Entonces no has conocido. Bueno, no sé si has conocido al bueno, da igual. ¿A quién? No, a otro personaje con un nombre fantástico. No, no me hagas spoiler, no sea cosa. Hasta he visto al puto Conan O'Brien que está ahí. O sea, digo, todo me parece ridículo. Y después jugué. Y cuando acabé de jugar, que me fui a la cama al rato, estoy a la cama y digo, quiero jugar más al Death Stranding. Y estoy obsesionado. Porque ojalá el juego fuese andar por el campo. Sí, sí. Solo andar. Sí. Y mira, y te permito porque dije, va, los enemigos me sobran un pegote. Pero las mulas aún, lo que son un coñazo son los fantasmas. Más que nada, porque no me dejan andar. El chapapote es una puta mierda y lo diré 40.000 veces. Porque no me dejan andar y tienes que ir ahí agachado y que no te pillen. A veces es mejor que te pillen porque además, claro, sí. Dije, voy a jugar en fácil, porque no quiero ni preocuparme, porque además sabía lo que habías dicho, que había muchos fantasmas y no quiero estar repitiendo cosas, ta, ta, ta. Ve, no sé si es muy difícil el juego en normal o en difícil. No tiene mucha pinta por mecánicas, porque no. En fácil es, o sea, en fácil voy a una base de mulas con el hilo de hacer parries, porque puedes hacer parries, y vienen uno y vienen... te mato y te los bajas a todo y llegas un montón de mulas atadas y tú venga a robar carteras. Pero ojalá el juego fuese solo andar, porque eso está súper bien hecho. Sí, sí, sí, sí. Yo creo, o sea, que ahora voy a coger otro juego, voy a andar y voy a decir, es una mierda andar por este juego. Los primeros compases del juego, no, los primeros momentos del juego me parece, ya lo dije en su momento, me parece de ole. O sea, te subes, te pones la mochila, empiezas a caminar, el terreno, la música, todo, sí. ¿No? Pero luego llega un momento que dices, hostia, quiero que acabe esta puta mierda porque... Bueno, dices, dije yo, la gente no, porque por lo visto... A ver el final. La gente le mola, pero a mí es que no, no puedo, tío, no puedo... O sea, lo que es el caminar me parece genial. O sea, haz un Walking Simulator, haz un Journey, que eran 2 horas y eran 2 horas magníficas, pues este hazlo un poco más largo, obviamente. No, pero es que si coges desde el principio... Lleva el mensaje a sus putas últimas cosas. No sé, tío, es que ahora yo he olvidado muchas cosas del juego. Pero recuerdo lo que tú dices, que me parecía ridícula la premisa y que lo que veía en el juego se cargaba, le pegaba un tiro en las pelotas a la propia premisa del juego. Y que todo era como Kojima, que en un momento sentado en su casa dijo, interconectividad, quiero que la gente Sega se conecte así, sí. Entre ella. Y voy a montar un guión en base a esto, aunque el guión sea... sin sentido. Y que salgan mis amigos. Sí. Dice Imanol. ¿Imanot? Imanot. Ah, Imanot, supongo. Bueno, dice, ¿por qué parece que Norman Reedus tiene el pelo chorretoso? Porque lo tiene. Pasemos a la siguiente. Si vas bien equipado es fácil, esa es otra. No hay como demasiado equipamiento en este juego. No hay demasiadas cosas cuando con un fusil de bolas y la pistola anti-EV ya tiras todo el juego. Sí, prácticamente. Sí, sí. Es que... Spore dice, tú con el chapapote tienes que esquivarlo como a los testigos de Jehová por la calle. Eso me recuerda a... yo no los esquivo, es que a mí me evitan. Yo ojalá me entraran más, pero no te entraran una, guapo, estudias o trabajas. ¿Has visto la de la última de Hugh Grant, la de Heretic, ahora que ha dicho esto? Ah, no. Bueno, esto está bien. Me gusta mucho cómo empieza, me gusta mucho el planteamiento, pero luego a partir de la mitad se me desinfla rápido y mucho. O sea, no. Pero tú ya que está muy remugón. Tú, excepto el sistema de combate, el puto input lag del Elden Ring, todo te va mal, tío. Todo mal. Estoy viejísimo, viejísimo. Pero bueno, quiero recomendar dos cosas, ¿eh? A ver, venga. Yo solo tenía que decir eso del Death Stranding. Ya veremos. Ya dentro de 2 años, cuando hagamos el próximo podcast, diré que me ha parecido, porque me lo voy a acabar. Porque andar me sigue gustando. Y lo de mirar por debajo. Tal. No, pero es que es eso. Es que lo que es el andar, joder, ojalá todo el juego hubiera sido eso, tío. Andar y... Cogen este juego y al principio que te sale la... Iba a decir la princesa, la presidenta. Qué ridículo también. La presidenta de un chabolo. Y dice, tienes que llegar a Edge Not City, no sé qué. Que fuese todo el puto camino cruzar el país, que es un país pequeñito, también todo hay que decirlo. Cruzar, al principio, y estés 6 horas haciendo paradas, tal, pero cruzar. No ir y volver y repartir pizzas y hablar con sus normales. O sea, y la otra, es que mi hijo es un fantasma. Y digo, que no me importa. Es que éramos 6 meses, es que... Y digo, más rebuscado, por favor. Más rebuscado, o sea, ni en los 80 hacía cosas tan rebuscadas. Que hicieron una película de Siameses Asesinos que era rebuscada y no era tan rebuscado como esto, cabrón. Pero para cruzar de un lado a otro necesitas puentes. Y ojo, el tío se llama Sam Porter Bridges, pues por si no lo habías pillado, ¿sabes? Por si acaso, tío, yo qué sé, es que es tan sutil. Y se llama Sam, porque no se llama Bota de Montaña. O sea, Edge Not City, bueno. Mira, voy a recomendar una serie que la recomiendo un poco, es un poco arriesgado recomendarla porque me falta un episodio para terminarla. Ah, se pero llama... bueno, ¿qué puede pasar en el último episodio? Ya, no, pueden hacerte un dark. Se llama Pantheon en inglés o Panteón en español, pero creo que no está traducido el título, creo que está Pantheon tal cual. Es una serie de animación americana, ¿vale? No te suena, no te suena haberlo visto por ahí. Son 2 temporadas de 8 capítulos. Y acaba. Eso es lo que me temo. ¿Sabes lo que pasa? Que entré a ciegas. Y luego a posteriori vi que hicieron la primera en AMC, se canceló y lo recogió Amazon Prime. Y ahora han hecho una segunda temporada. Y no hay más. Y claro, ahora no sé si me van a dejar con los huevos colgando, con el culo torcido. No, porque o con va los huevos colgando ya... Parece, y con la edad que tenemos ya... que te agachas y te busque frío. Parece que va a acabar. A ver, podría seguir todo lo que quisieran, obviamente, pero parece que va a acabar. Creada por Craig Silverstein, ¿vale? Está basada en unos libros, en unos relatos cortos del escritor Ken Liu, que es un americano chino, por si el nombre no queda claro, que por lo visto un escritor de ciencia ficción y que, entre otras cosas, ha hecho traducciones del problema de los tres cuerpos. Bueno, la cuestión es que tiene un libro que se llama La chica oculta y otras historias, que es un compendio de historias cortas, que es lo que les encanta hacer, coger historias cortas de escritores de ciencia ficción, ¿no? Veas de Chang y esto. Y la serie va de... Parece que empiezan un poco en lo típico, ¿no? Inteligencia artificial, el futuro, pero, hostia, pero creo que es bastante interesante cómo tratan el asunto. Más que en la inteligencia artificial, se centran en la inteligencia subida, o uploaded intelligence en inglés. Sí. Digamos, son gente, humanos, que han subido... Que sube su... de esto, tal, vale. Que es un poco también lo que se vio en la película esta de... ¿De quién era, tío? Me sale Evanescence, pero no es Evanescence. No, pero rima. Transcendence. Sí. Que era de, joder, del actor este, ¿no? No era del... Oh, sí, Dios. De Hugh Grant. Hugh Grant no, me cago en la puta, tío. Hugh Jackman no. Era de Hugh Jackman. No, hostia. Norman Reedus. El pirata del Caribe, tío. Matt Mikkelsen. No, desgraciado. Jeffrey Rush. No, Jeffrey Rush. Orlando Bloom. Yo sé quién es, hace desde el primero que has dicho tú mal, yo sé quién es, pero quiero verte sufrir. Jack Sparrow. Estoy viejísimo, tío. Estoy viejísimo. No puedo Nicolas Cage. No. Pedro Pascal, que sale por todo. Es el chiquito de la calzada, tío. Florence Pugh, tremendo Florence Pugh, sí. Florence Pugh, sí. Johnny Depp, coño. Te juro que por mi vida no me acordaba del nombre. Ahora ya estaba buscando la broma con Johnny Depp Fake o algo así. ya no he perdido el hilo. Ah, sí, bueno, pues la serie esta. Además, me encanta porque sale, digamos, un personaje importante, es Stephen Holstrom, el presidente de una empresa llamada Logorithmics, que es el puto Steve Jobs. ¿Pudiéndose llamar? Logorithms. ¿Pudiéndose llamar Algorithm Man? No, no. O sea, podría haber... Johnny Algoritmo, así. Pero se ve que el Ken Liu este no tiene la inteligencia de Kojima para elegir nombres. Que es el puto Kojima Steve Jobs. Sale fotos haciendo como que fuma. ¿Tú lo has visto? No. Que no sale con Emma Mikkelsen que fuma y él al lado haciendo así. Y no tiene un cigarro. Porque es un niño chico. Vale. Es un poco mongolo. Pero bueno, eso. Es Johnny Algorithms. Venga. La animación deja un poco de que desear. Es un poco mío. Pero echa un vistazo. No puedes entrar a mirar algún dibujo y tal. La animación es un poco... Es como el tema este del manga, que es como súper... ¡Pansión Roma! ¡No! Vamos a ahorrar dinero y vamos a hacer animación que nos saque. Que mira nos cómo saque sufre. De... Sí, sí, exacto. Mira cómo sufre y tienes el negativo. Hostia, el ya puede ahí. Estar bien el argumento, ¿eh? La estás viendo, ¿no? Ya te digo. Y la estoy viendo parada. Tócate los huevos. Es un poco mierda, pero el argumento, tío, no sé, me parece bastante interesante. Qué guay. Y esto que llevo 15 episodios, es decir, me falta uno. A lo mejor veo el último y digo, joder, vaya mierda de final. Pero yo qué sé, a mí me ha gustado. Aquí sale la mayor Kusanagi, supongo que no está... Oh, bueno, sí, eso tiene que ser aposta porque es la puta mayor Kusanagi. O sea, sí, además... No es, que... ¿no? No, ah, mira, no lo es, pero... Aquí dicen, Pantheon es una precuela de Ghost in the Shell. No, no lo es. No lo es, pero no lo es, pues sobre todo porque Ghost in the Shell, recordad el efecto Shirou. Ghost in the Shell, lo escuchas, o sea, escuchas el nombre, te trae a la cabeza recuerdos y dices, hostia, qué bien, Ghost estaba in the Shell. Puta madre. Tenía una escena con unos veleros, qué guay. Y sí, luego... eso sigue estando bien. Y después la ves, no ves Standalone Complex, que es lo único bueno que han hecho. Mira, Pantheon es una precuela de Ghost in the Shell. Myst es el primer Tachikoma. ¿Qué? Las UI eventualmente se convierten en los cyborgs. La mayor no es Maddy, sino que la mayor está modelada a partir de Maddy, en un futuro lejano, porque Maddy es vista como una persona muy importante para ayudar a la forma de la humanidad. Todo esto es solo una hipótesis, por cierto. Pues no había que... Ya. No, o sea, no tiene nada que ver con Ghost in the Shell. Y en el primer comentario, porque esto es horrible. ¿Terminaste de ver la serie? ¡Payaso! ¿Qué? El primer comentario, porque esto es uno en Reddit que pone eso, el primero es, ¿terminaste de ver la serie? Y el siguiente le dice, no lo es, simple y llanamente. Es que no lo es. Pues sí, la serie esta me ha gustado, no te lleva de la mano, ¿eh? Es un sentido, me recuerda a Devs, que es como, bueno, yo te explico las cosas como me sale a mí un poco de cipote y si no entiendes lo que te estoy diciendo, pues tampoco me importa mucho. A ver, que tampoco hay mucha cosa que entender, ¿no? Pero, no sé, me parece interesante más allá de la animación. Y luego otra serie que he visto de 4 temporadas, que esta también la quiero recomendar, esta sí que la he visto acabar y creo que tengo ganas de volver a verla otra vez. Vosotros sabréis, queridos oyentes, que estuve dando la turra con la serie de alemana esta Dark, ¿no? De Netflix. Como, uy, qué guay, qué mola esta serie. Que de hecho hicimos un podcast spin-off, yo y algunos oyentes. Y después otro rato diciendo, qué malo el final, vaya... Correcto, porque la tercera temporada fue decepcionante, pero Dark el final... Darkest Robot, sí. La tercera temporada ya fue un poco lamentable, pero el final ya fue apoteósicamente mierdoso, pero seguía y sigo defendiendo las dos primeras temporadas como, oh, qué guay, viajas en el tiempo de puta madre. Bien, la serie Dark me llevó a estar metido en Reddit, en el subreddit de Dark y en un servidor de Discord sobre Dark. En el 4chan ahí, Dark, cómo mola. También. Digo, Dark mola, pues mira qué polla. Y tú, En el IRC también, en servidores de Terra. Perdón, inciso, ¿viste lo de 4chan? No, que lo ya no existe en teoría, lo superhackearon. ¿Sí? Y pusieron en internet todos los moderadores su nombre, oficio y tal. Prácticamente todos eran del FBI. Sí, no todos, o sea, la mitad eran del FBI. FBI. Sigamos. Vale, pues me metí en los servidores. Después la del barco será buena. La del barco sí. Será mejor que Dark. La del barco igual habría sido mejor de Dark, pero como lo claro, no dio pie a saberlo. Y ahora mismo están trabajando, me parece, en una precuela a It. Ah, muy bien. No sé, bueno, esto es especulación, ¿eh? No lo sé seguro. ¿Sabes que las tortugas ninja son una precuela a It? Creo que esto me lo contaste. No te lo conté, pero piénsalo. No, porque se me acaba de ocurrir ahora. o Jaume del pasado tenía una mente preclara. Es que no sé, esta tontería me suena de algo y no sé por dónde va el tema de las... Solo conozco una persona tan tonta. Imagino que el tema de las alcantarillas tiene que ver. No, porque no has leído el libro. Ah, no, es verdad, no he leído el libro. No has leído el libro, no puedes saber por qué. Vale. Tendrás que leerte el libro para pillar el chiste. El libro de 2000 páginas de maldito Jaume. Ahora te iba a decir, hostia, y el libro no es corto. No. Bueno, la cuestión es que en el servidor este de Dark conocí a Peña y tal y me recomendaban la serie de... que también me recomendaron la de Pantheon. Pero bueno, me recomendaron antes que eso la serie de 12 monos, ¿vale? Ah, hay una película que está muy bien. Correcto, la película basado en un corto del 62, del 62 del siglo pasado ya, de Chris Marker, que se llama la GTE, o como se pronuncia en sí, francés. Sí, Y la película, pues eso, Brad Pitt, Bruce Willis... Terry Gilliam. Un pelotazo, de los años 90, o sea, quiero decir... El director Terry Gilliam, de los Monty Python. Correcto, de Terry Gilliam. Bien, pues hay una serie, ahora ya ha terminado, 4 temporadas, de hecho cuando la recomendaron ya había terminado, empezó en 2015 y acabó en 2018, es decir, se solapó durante 2 años con Dark, que Dark empezó en el 2017. Total, me la recomendaron. Viajes en el tiempo, obviamente, yo ya había visto la película de 12 monos, me molaba. Está muy bien, o sea, la paradoja de la película está muy guay. Está muy bien, ¿no? De hecho, en la película no hay paradoja. Se dice paradoja, pero no hay paradoja. Bueno, sí, todo bueno, el bucle pues, tal. Es coherente. Claro, empecé a ver la serie 12 monos pensando que sería el mismo viaje en el tiempo que se ve en la película y el mismo viaje en el tiempo que se ve en Dark, hasta el final, hasta la puta mierda de final. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando empieza la película, la serie, en el primer capítulo pasa algo y bueno, sale, hay un personaje que viene del futuro y tiene un reloj y coge el mismo reloj en el pasado y dice, mira, y se hace un rayón en el reloj del pasado y en el reloj del futuro sale ese rayón. Y dije, buah. Esto es Looper, esto es Regreso al Futuro, y digo, paso de esto. Te limpias la boca antes de hablar de Regreso al Futuro. A ver, Regreso al Futuro me encanta como película, pero el viaje en el tiempo... Pues, está pillado por los pelos. Y dije, paso, tío, no me meto en esta serie. Total, X tiempo después, me siguieron, está guay, seguí escuchando hablar de la serie y tal, y dije, bueno, tío, pues no sé, le voy a dar otra oportunidad, ahora sabiendo lo que me voy a encontrar en cuanto a viaje en el tiempo. ¿Que no tiene sentido? Vale, pues no pasa nada, ya está, ¿cómo? ¡Hostia! Seriote. O sea, me ha encantado la puta serie. Las 4 temporadas las he visto del tirón y me parece un seriote. Y ahora habiendo visto 12 monos, ha impactado negativamente en mi visión de Dark. Hostia. Hay un montón de puntos clave de 12 monos que están en Dark. Y dices, ¿casualidad? Bueno, uno o dos podría ser, pero ¿tantos? Uf. Ahora me parece doloroso porque yo tenía a la serie Dark y a los creadores en un pedestal y hostia, tío. A ver, la serie Dark sigue estando pues rodada como está, los personajes siguen siendo los que son, la filmografía tal, la música también. Nunca te puedes fiar de un alemán. Pero me cago en la puta, tío. Es que hay tantas cosas y dices, qué casualidad que sea unos años antes que Dark. Y ahora, habiendo visto monos, incluido su final, entiendo poco más la basura del final de Dark, que es como, hostia, ¿te acuerdas del de 12 monos? Pues vamos a hacer un final así de guay, pero es que 12 monos ya te daba igual que no tuviera cierto sentido, porque es como ya palomitero decir, bueno, ya el viaje en el tiempo ya ha desconectado el cerebro, que me dicen que ahora pasa esto porque le va bien al guión, pues me lo como, porque si el guión me gusta, si lo que está pasando me gusta, me da igual que hayas roto alguna regla que ya no estableciste desde el principio. Y te queda bien. O sea, el final de Dark me parece muy chulo. El final de 12 monos, sí. De 12 monos me parece muy chulo. Pero es que Dark, no. O sea, Dark es como, hostia, ¿te acuerdas? Mira, el de 12, mira cómo han arreglado el de 12 monos. Ya, pero es que tú no puedes hacer eso, es subnormal. Es como si coges, me estás diciendo, como si coges Primer y Regreso al Futuro. Y digo, ¿dónde están mejor los viajes en el tiempo? ¿Con cuál me quedo? Regreso al Futuro obviamente es una película que puede ver todo el mundo y puede disfrutar todo el mundo y tal. Primer hay que estar muy enfermo mental igual para que te guste, como a mí. Pero, hostia, no sé, tío. 12 monos son 4 temporadas, 47 capítulos en total. Además, Terry Gilliam, ahora que has mencionado a Terry, me parece fascinante porque cuando dijeron que iban a hacer una serie de 12 monos, le preguntaron a Terry Gilliam y le enseñaron creo que un boceto y tal y dijo, ah, esto es un... no sé qué. Porque claro, él no estaba incluido, digamos, en la serie, no sé es si muy riguroso el tío, no le sentó bien y tal, y tal. Los creadores son Terry Matalas, no sé cómo se llama. Matalas me gusta porque es coche mallorquín. Terry Matalas podría ser un personaje del Death Stranding. Voy a descansar en casa de Terry Matalas. Es de sci-fi. Y ahora mismo que se pueda ver en plataformas, creo que no se puede ¿Tú ver. Tú en sci-fi la has visto. ¿A que sí? Sí, en sci-fi. Sci-fi. ¿La, viste en, la grabaste en su momento? La tenías en beta. Sí, creo que no se puede ver ahora mismo en ninguna red. Ah, no, en Movistar Plus, si no me equivoco. Porque sí. Lo miré y creo que sale en Movistar Plus. Pero bueno, ¿qué relación tiene con la película? Poca. En el sentido de que... Los monos, el número de monos. El número de monos. En el sentido de que creo que el Terry este y el Travis tenían una especie de historia en mente que querían llevar a la pantalla y cuando fueron ahí, creo que... Toro, los productores le dijeron, no, pero ¿qué queréis? Es que quiero que hagáis una serie de 12 monos. Y dijeron, hostia, pues ¿sabes qué? Metemos la historia de 12 monos de la película en el primer, segundo capítulo, que enlace con el final de la puta serie y ya está. O sea, sí, bueno, es un poco la excusa, ¿no? Si has visto la película y luego ves la serie, puedes decir, anda, mira, anda, vale, esto está traído por la... Porque no tiene nada que ver, es decir, son historias separadas, ¿eh? O sea, no continúa, no es una continuación. En la película Los 12 monos es como un grupo terrorista. Sí, que además es una especie de, es lo que se dice en inglés, un red herring, es un arenque rojo, ¿no? O sea, no, al final no es lo más importante porque Bruce Willis es el que lleva, digamos, el peso y lo que hace y tal. Bueno, aquí el ejército de los 12 monos sí que tiene un peso más real dentro de la historia. Y eso, que no hay que ver la película para ver la serie, ¿eh? O sea, si no has visto la película o no te acuerdas, tampoco importa. Simplemente en los nombres de los personajes y algunos eventos que ocurren. Y nada, a ver, el guión sí que parte de la misma premisa. Es decir, en el futuro, en la humanidad se ha ido a tomar por el culo por el COVID. Perdón, por el COVID, virus. Bueno, más o menos. El COVID falló, fracasó. Y claro, envían a una persona al pasado para intentar evitar eso. Y lo envían constipado, ¿te imaginas? Ya sé, y digo, vamos a reír y todo, hostia, tío. Has desvelado el final. Has desvelado el final. Sería bonito. ¿Te imaginas? No. Y claro, y dices, ¿cómo puedes hacer 47 episodios basado en esa cosa tan simple? Yo tenía mis dudas y, hostia, tío, me parece que se salen con la suya, tío. Me parece muy chulo. Y además, está como muy bien pensado porque, joder, si es pensamiento a posteriori, me parece brutal. Porque esto es como Perdidos. Perdidos que decían, no, lo tenemos todo pensado, pero luego empiezan a salir cosas y tal. Y dices, bueno, vale, lo que... digas, dice, no, lo teníamos todo pensado, pero digamos unos marcadores y luego ya tal, en una serie o historia, yo qué sé, pavo, ¿para qué quieres saberlo? En una historia, sí, en una historia de viajes en el tiempo, esto sí tienes que tenerlo muy en cuenta, porque lo que vas a ver al final puede estar relacionado con lo que pasa al principio, y si no lo tienes bien hilado todo, aunque las reglas, digamos, se lo pasan un poco por la polla y se pasan un poco por la polla la coherencia del viaje en el tiempo, es verdad que hay eventos que sí, que tienen mucho sentido y están muy relacionados. Pero ¿se lo pasan por la polla para gente como tú o se lo pasan por la polla para el gran porcentaje de seres humanos que digan, guay? Porque vale, para gente. Porque conmigo. Para mí Looper y guay. Pero hay una guay. Pegan tiros, sale Bruce Willis, me mola. Pues esa es un poco la filosofía de 12 monos, porque en una entrevista el tío Diste dijo, vale, a ver, podíamos haber partido del viaje en el tiempo que se ve en la película, que digamos es nada puede cambiar, no se pueden cambiar los eventos en la película de Bruce Willis, sí. Bueno, ya he hecho el spoiler, pero tampoco es el spoiler de la historia. Y dice, es que parece una historia emocionante y tal, tenemos que hacer que la gente sepa que se pueden cambiar las cosas y tenga la esperanza de que se puedan cambiar las cosas, ¿no? Que es un poco lo de Dark al final, que dices, vale, me parece muy bien, pero es que si todo el principio lo tiras a la puta mierda, pues ya no tiene sentido. Esto es desde un principio, ya estás viendo que, sí se pueden cambiar las cosas, pero no saben cómo, no saben cuándo, tal, bueno. Hombre, entonces, desde el momento que rayan un reloj. Claro, ahí se ve, en el primer episodio, es que en el primer episodio te lo plantan en la cara, y ya está, si lo aceptas, bien. Terminé y todo. Y lo que tú dices, si Looper guay, pues 12 monos más guay. O sea, me parece... No sé, es una recomendación que hago desde aquí, que porque me parece guapísima. Mientras viendo la serie está el director de Primer y digo, ¡ay, todo el autismo! ¡Maldita sea! Bueno, pero una cosa no quita la otra. Primer ya. También es... Primer me parece genial en su texto. Que Primer un poco también es... Que también se puedan cambiar las cosas en el Primer, porque no es... Pero bueno, no vamos a hablar ahora de Primer. Los cronocrímenes, está muy bien. La vi hace relativamente poco mejor. Me dejó un poco... Pero está muy bien, ¿eh? La pillada. Los cronocrímenes me parece que es el efecto inverso, o sea, me pasa lo contrario que con la serie esta de 12 monos. Es decir, el viaje en el tiempo de los cronocrímenes está muy bien pensado. Está flawless, o sea, todo lo que pasa. No, no, exactamente, es perfecto. Pero creo que el guión gira en torno y pasan cosas muy un poco rocambolescas para que el viaje en el tiempo tenga sentido. ¿Vale? Entonces, parece que es como que desde el principio dijo, vale, tiene que estar estas cosas, ¿sabes? Tiene que estar todo así hilado. Y dice, bueno, pues entonces... Pero qué puta movida va a pasar para que pase esto. Pero a mí me gustó mucho porque el rollo este de que no es directamente una comedia, pero tampoco se toma muy en serio. Y además, el principio con el cara rejal de wow, tremendos pechotes. O sea, dices, ¿por qué esa tía está enseñándole las tetas a este señor? Sí. Exacto. Así que recomiendo esto. A ver, ¿qué están diciendo estos cabrones? Ah, mira, Spore dice que está en Sky Showtime. Sí, vale. Una movida. Primer es Tenet bien. No, nada es Tenet bien, porque Tenet no es que esté ni bien ni mal, es que no tiene arreglo. Desde el momento que dicen, está hablando estonio, digo, no, está hablando al revés. Y dices, ese es un hijo de puta Christopher Nolan. Ojo, Primer es Tenet bien, es un comentario que tiene más sentido de lo que parece, ¿eh? Porque la gente le vuela, gente le vuela la cabeza, Tenet, qué original, viaja en el tiempo, así, es lo mismo que pasa en Primer, lo que pasa es que en Primer están dentro de una cajita para no interactuar con el entorno y en Tenet interactúan con el entorno, que es de donde vienen todos los putos problemas que tiene Tenet. O sea que sí, pero Primer es Tenet. Es que eso lo digo poco, pero ese momento es como, ¿cuándo se ha vuelto el cine tan ridículo? Que están en la radio y soy un hablado. Que no tienes que ser, o sea, no tienes que ser puto lingüista, o sea, filólogo, o sea, para decir, habla al revés. Y el otro dice, es estonio. Y digo, ¿qué te crees que son los estonios? Teleñecos. O sea, que hablan. Ay, tremendo. No me quiero ni imaginar el que estaba editando el audio de la película. ¿Qué problemas tuvo tener? Bueno, y ahora la odisea de Christopher Nolan con barcos vikingos y armaduras de hierro. Qué cabrón, Michelangelo dice, faltan 5 horas y media según Jaume. ¿Qué? No, faltan a lo sumo, digo, 5 minutos, lo eso, que tardemos. Eso te pasa por prometer cosas. No prometió nada. No, ya, simplemente lo has dicho. Pues nada, con este bizcocho creo que he hablado de todas las cosas a las que he jugado últimamente, que es nada. No juegas, ¿no? No, de hecho, lo que estoy jugando ahora mismo es en el móvil. He recuperado el juego del que ya hablamos en el podcast hace años, obviamente, el de Last Samurai, el Ronin de Last Samurai. ¿Te acuerdas de este juego? No. Tienes en tu... Ni te acuerdas, imagínate. De móvil. De móvil, sí. Y el After Incorporated Inc., que es los mismos que hacen. El Plague. ¿Te acuerdas del Plague? El juego del Plague. Ah, sí. Que el Plague Incorporated, sí. Que tenías que exterminar a la humanidad. Pues este es After. Y tienes que reconstruir el mundo. Ah, muy bien. Andando. Y llevando pizzas. Llevando pizzas. No, hay una cosa. Ahora lo voy a decir aquí. No quiero saber si sí o si no. Pero se cree muy listo, lo digo a todo el mundo y seguramente me estoy equivocando, todo el mundo se cree que soy imbécil, pero hay una cosa, en el Death Stranding, que es como el gimmick de que te dicen, cuando te conectas con el bebé, el Bridge Baby, ¿no? Se combinan los recuerdos, ¿no? Y es cuando Sam empieza a ver los recuerdos del bebé con su padre Matt Mikkelsen. Los recuerdos, seguro que el giro maestro de Kojima es que los recuerdos son de Sam y no del bebé. ¿A que sí? O sea, Matt Mikkelsen será el padre de Sam, ya lo verás. Imposible que sea esto. Imposible que un tío sea tan máquina como para desencriptar una cosa tan chusquera, ¿sabes? Michelangel, Christopher, si tienes PS Plus, juégate el Road 96. No tengo el PS Plus. Ya lo sabéis, me di de baja. Subieron el precio y dije, anda, va tu madre. Y sobre todo porque no lo utilizo. No lo utilizo. O sea, ¿para qué voy a pagar más cuando no utilizo los juegos? O sea, no. Claro. Empecé el Alien Isolation y no... Qué pereza, es muy largo para dar tanto miedo. No sé. O sea, no lo he dejado porque no me mole, simplemente lo he dejado. Como el DLC del Elden Ring, que todo ha pasado. O sea, tengo From Software todavía y no he jugado al Armor Core, o sea que... ¿Y lo tienes? ¿Cuál? ¿El Armor Core? No. Yo me pasé el Indiana Jones. Ah, dicen que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, no como lamentable Xavier Rubio, que dice que está una... No, que llamamos un pique porque dice, no está tan bien. Y yo, ¡calla! ¡Doctor Penumbra! No, está bien. Bueno, Está bien. Bueno, pues nada, gente, yo ya estoy cansadísimo. Ha sido un podcast súper súper entretenido, vamos. Ha merecido esperar un año para esto. Dice, ojalá alguien más listo, más murciano, llevara año recomendado. Más listo, más murciano. Ah, mira, dice, ¿sabéis a lo que sí podría jugar? Al South Park 2. Es cierto, totalmente cierto, Mardigan. De hecho, lo tengo instalado. Lo tengo instalado en la puta consola. ¿Y el 1 te lo has pasado? El 1 me lo pasé, sí, hablé de ello en el podcast. ¿Acabaste de ver todas las temporadas y pudiste jugar? No, estoy en la última. Ahora mismo estoy en la temporada 26. Que ¿qué? Ya han anunciado la 27 para julio. Mm-hmm. O sea que ya me estoy quedando rezagado para no sé cuándo. No, no. Ahora me voy a poner al día. Dentro de una semana o dos ya me habré visto todo. Incluido los especiales de Paramount, por supuesto. Son buenos los cabrones. y luego tengo pensado retomar la de Ricky y que me quedé en la tercera temporada porque por temor. Digo, es que no quiero seguir viendo. Yo vi empecé a ver una que era muy mala. Es que. Y ya me paré de verla. No quiero empezar una temporada y decir, buah, tío, ¿qué han hecho con Rick y Morty? Es que las primeras temporadas me parecen tan sublimes. No, pero yo ahora estoy así, ¿eh? Yo. Es lo mismo, porque obviamente South Park también tiene altibajos. Son 26 putas temporadas, tío. O sea, no puede todo tener la misma. Pero la nueva estará muy bien, ¿eh? Porque la hacen al día de actualidad, estará muy bien. Bueno, siempre están al día de actualidad. Sí, pero vengo a decir, ahora tienen actualidad como para hacer chistes y no acabar nunca. Pero dentro de lo que cabe, las últimas temporadas han tenido momentos estelares que también me han encantado. Con lo cual, joder, voy a utilizar la misma filosofía al ver Rick y Morty y decir, bueno, no pasa nada. Seguramente hay episodios que me van a encantar, aunque sean la sexta o la séptima. Espero. Es que lo que pasa cuando el creador es tan alcohólico. Que a veces es un alcohólico gracioso y a veces es un alcohólico triste. No. Miquel dice, South Park tiene altibajos, no como los Simpsons. No tiene altos los Simpsons. Hace como 27 temporadas que no va para arriba. Yeah. Pues nada, bueno, Jen, chicos, nos vemos la semana que viene. En la semana que viene, en el siguiente podcast, recomendaremos cosas súper super actuales. Desde que nuestros señores, la IA, no nos deja grabar podcast. No nos habéis descubierto, realmente no somos Jaume y Christopher, somos IAs entrenadas para hacer el podcast. Eso en un futuro podrá hacerse tranquilamente. Chao. Ahora empiezo, Taiwán no es un país, no me obliguéis. Ahora mismo la inteligencia artificial hace cosas, o sea, tú le dices, metes le das un audio de tú explicando una cosa y te hace una conversación entre dos personas hablando de lo que tú le has pasado y que dices, hostia, cuesta reconocer que la inteligencia artificial haciéndose pasar por dos personas hablando, ¿eh? O sea, es una cosa, no sé, es demencial, es demencial. El otro día, es súper feo contar esto porque no tiene ningún sentido, pero hice un chiste finísimo que dijo, ¡jua! A Christopher le hubiese gustado porque hubo el apagón, ¿no? Sí. Y estábamos en un chat con los sospechosos habituales, entre ellos Seri, y empiezo, porque ¿cuándo fue el apagón? El 28, ¿no? 28. Y dije, 26 de abril 2025. Digo, Skynet toma conciencia. Digo, DeepSeek toma conciencia de sí mismo. Los humanos aterrados intentan desconectar. Después, 27 de abril 2025. Digo, DeepSeek considera que los humanos son su enemigo y empieza el contraataque. Digo, 28 de abril. Así hasta que digo 31 de abril 2025. DeepSeek conoce los meses como la palma de su mano. ¿Conoce los meses? Claro. A ver, ¿abril cuántos días tiene? Ah, vale. Tiene, ¿Y las manos que hacen las IAS? Las manos, ya. Es un chiste buenísimo, súper fino. Más fino que Death Stranding, sí. Puto Harman, Tony Matalas me ha gustado, tío. Entonces lo voy a enviar para el 2. Que en el 2 sale George Miller, tío, pilotando un submarino, no sé qué historias. No voy a jugar al 2. Yo no lo descarto. Bueno, también lo estoy jugando porque está gratis en no sé, en mil sitios. Lo han dado, vamos, hasta con los cereales. Pues nada. Bueno, chicos. Vamos. Pues nada, ha sido un placer estar aquí otra vez con todos vosotros y ustedes. Y nos vemos en el próximo, que será dentro de 2 semanas. 3. No se sabe. Es un no se sabe. ¡Hala! Gracias. Coño, me ha salido la mierda esta. ¿Dónde se quita ¿Qué? Esto? Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise and suddenly. My surprise, he did the monster mash. ser que hayas, le hayas dado a retransmitir. Sí, porque te oigo eructar. Ahora, ahora ha acabado el broadcasting, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí. No, pues sí, el Twitch sigue estando. Lo he parado, pero claro, porque vamos en... Ahora es que le he vuelto. No, no entiendo muy bien qué pasa. No, o sea, le he dado y en vez de... Porque siempre te dice, pon el título, no sé qué, tal. Y aquí ha pasado. Mira, llevamos 40 y 41 segundos. Bueno, tira. No lo sé, de espérate. Que alguien diga algo, a ver si se ve. Decid algo. Sí que se ve. Se ve, seguro, yo no veo nada, ¿eh? Pone que está 56 segundos no, dentro. Yo, ¿tú qué vas a ver? Con pero tu... que estoy en el... No. Pero que estoy en el... Pero eso va estoy en el Twitch del móvil. Se oye abajo. ¿Qué? Se oye abajo. No, espérate. Espera. Eso lo han puesto antes. No, lo han puesto ahora. Que no. Ah, sí, lo ha puesto ahora. Sí, vamos con 5 segundos de retraso. O sea, todo esto está saliendo. Pero que no veo nada. ¿Por qué no veo nada? O sea, porque es que no me... estás en una burbuja murciana de wifi. O sea, que tienes internet murciano. Oh, qué bueno. ¿Has visto la mejor teoría del apagón? No. Ah, la de Evangelion, la que me pasó. Pues. Mientras tanto en Murcia está el tío con el fusil. Esa cosa todo. Al fin, venga. Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Que no estamos. Sí. Si no estamos en mi móvil, no estamos. Vamos a esperar que estemos. No, que no estamos. Si no estamos. Me estoy mareando y todo. Mira. ¿Quién es San? Dice, segundo programa del año, ¿eh? Es cierto, es el segundo programa del año porque el primero fue el de hace 5 minutos que se ha visto. No, no, es... Os equivocáis, es el tercer programa porque he cortado también. No sé por qué, no le he podido poner nombre. Ve, pero está lo que le has puesto tú. Sí, está lo que le he puesto yo, creo, ¿no? Sale Completely Motherfucker, Is Not Live, capítulo 126, Bootleg. Quito esto, porque en vez de estar mirando lo que está en directo, estoy mirando el stream y digo, no, van bien las voces y tal. ¿Cómo lo veis? Ver bien. ¿Cómo lo oís? Verlo lo van a ver mal porque nos ven a nosotros. Espera, ¿no? cállate. Me callo. Verlo lo van a ver mal porque nos ven a nosotros. Espera, ¿no? cállate. Me callo. ¿Qué esperamos? Que justo lo he puesto cuando digo, cállate, y digo, se oye bajo. Y es lo que se oía en el ordenador del stream. Vale. llamo más flojo que Christopher. Y eso desde cuándo es un problema. Me pongo más alto, no pasa nada. O sea. A ver. Subo un poco igual los dos. Y si no, pues os jodéis. Hola. Hablo así normal. Christopher habla normal. Hablo normal. Es que tú estás fortísimo, me cago en. Obviamente, yo voy fuerte. Yo estoy fuerte. Sí, porque claro, pero. Eres un campeón, porque cada año se folla, toque o no. O sea, vale, ya está. ¿Vale? Voy a pillar una Coca-Cola. Iba a decir bienvenidos al episodio 126, pero nada, a tomar por culo. ¿Episodio o capítulo? Lo habíamos cambiado. Los episodios eran al principio, ahora son capítulos. Es nuestra concepción de la nueva temporada. Lo malo es que nos hemos jodido a nosotros mismos el chiste de como íbamos diciendo, porque eso lo hicimos el año pasado. Este año ya sería como, no sé, como decíamos hace 5 minutos... En el último podcast. No ha pasado nada desde el último podcast. Ahora sí, bienvenidos.